Acto 2. Hace entre 4 millones y medio de años y 1,8 millones de años. Este acto tiene dos escenas que unidas duran algo más de 2 millones y medio de años. Iluminación solo a base de una vela oscilante. El segundo acto tiene lugar en África, inicialmente tan solo en regiones de Chad, Kenia, Etiopía y Tanzania. Y más tarde, el escenario se amplía hasta abarcar África del Sur en la segunda escena. El acto empieza hace 4,5 millones de años con la aparición del Australopithecus ramidus, un actor que no se dio a conocer al mundo hasta 1994. Es el primero de los llamados australopitecinos, que significa simios meridionales. Transcurridos unos 300.000 años aparece un segundo actor, Australopithecus anamnesis, de llegada aún más reciente, pues se descubrió en 1995. Ambos actores viven en medios arbóreos y son esencialmente vegetarianos. Hace unos 3,5 millones de años, ambos abandonaron el escenario para ser sustituidos por una actriz tan famosa que ha merecido un nombre propio en la profesión, Lucy, porque su descubridor estaba escuchando en ese momento la canción de los Beatles, Lucy and the Sky with the Diamonds. Su verdadera identidad es Australopithecus afarensis. Seguramente desciende de Australopithecus ramidus, pero pudo asimismo evolucionar a partir de la Australopithecus anamnesis o de alguna otra rama. Lucy posee un carácter tan impresionante, ya que es adicta a andar erguida sobre ambas piernas y trepar a los árboles, que la ausencia de accesorios útiles pasa casi inadvertida. Abandona el escenario medio millón de años más tarde, y en la obra se abre otro periodo de silencio hasta la segunda escena, que empieza hace 2,5 millones de años. Pero justo al final de esta primera escena vemos algunas piedras dispersas en el escenario. Apenas se diferencian de otras piedras desprendidas de la roca en forma natural, pero en realidad son los primeros accesorios de la obra. Lamentablemente, no podemos ver al actor que las fabricó. La segunda escena se abre 2,5 millones de años atrás con la aparición de múltiples actores en el escenario. La mayoría presenta una gran similitud aparente con los actores de la primera escena, aunque ahora despliegan una mayor variedad de formas y tamaños. Son otros australopitecinos. Son los hijos de Lucy. De hecho, uno de ellos, que exhibe una constitución claramente más ligera y al que se considera un australopitecino grácil, es muy parecido a Lucy, aunque ahora lo vemos al sur y no en el este de África. Se trata de Australopithecus africanus, que se comporta más como un moderno babuino, si bien pasa más tiempo erguido que sus abuelos. Los demás australopitecinos son físicamente más robustos, son con representantes tanto en el sur como en el este de África. Nos recuerdan más a los gorilas que a los babuinos. Hace 2 millones de años, tras la desaparición de Australopithecus africanus, aparece un nuevo grupo de actores con cabezas más voluminosas y aspecto bastante precoz. Son, en efecto, los primeros miembros del linaje Homo, con un cerebro 1,5 veces mayor que el de los australopitecinos. Pero como en el caso de estos últimos, muestran una considerable variedad de tamaño y forma. Algunos críticos ven en él a un único actor, Homo habilis, pero lo más seguro es que hayan tres en escena, Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo ergaster. Pero dada la dificultad para diferenciarlos, nos referiremos a ellos colectivamente como Homo habilis. Es evidente que Homo habilis es portador de útiles, artefactos de piedra que reciben el nombre de Industria Olduvaiense, o de Old Dubai. Es posible que los australopitecinos robustos también lo sean, pero es difícil asegurarlo. La anatomía de sus manos les habría permitido, ciertamente. Vemos a Homo habilis descuartizando animales con sus útiles, pero no sabemos con certeza si esos animales son producto directo de la caza o si, por el contrario, son los restos que han dejado leones o leopardos tras darles caza y matarlos. Hacia el final de la escena, el comportamiento de Homo habilis comienza a diverger de forma tan clara del de sus primos australopitecinos robustos, Los primeros van ganando en habilidad en la fabricación de útiles e incluyen más carne en su dieta, mientras que los segundos parecen preparar el camino hacia una morfología aún más robusta.